Periodistas, técnicos, desarrolladores web se unen a partir de este momento para llevar a ustedes toda la información de Soacha, Cundinamarca y Bogotá. Periodismo Público Radio. La experiencia de los mejores radialistas de Soacha con aquellos que marcaron historia en la televisión local y las voces de los reporteros para el cambio. Con el respaldo del portal de noticias más visitado en Cundinamarca, damos inicio a Periodismo Público Radio. Siete de la mañana con 47 minutos. Sean todos ustedes bienvenidos a Periodismo Público Radio. Todos los que se conectan a través de nuestras páginas en internet en www.periodismopublico.com, igualmente los que lo hacen en www.uniminutoradio.com/Soacha. Ya son las 7 de la mañana con 48 minutos en este jueves 21 de julio del año 2016. A esta hora de la mañana vinculo a la mesa de trabajo a Angie Torres. Buenos días. Muy buenos días, Jefferson, y muy buenos días para todos nuestros oyentes. Hoy con bastante información, noticias importantes que se desarrollan en el municipio. Por supuesto, noticias de Soacha, Bogotá, Cundinamarca y Colombia. No sin antes iniciar con la información del clima. Para hoy, mayormente soleado, 12 grados centígrados. La probabilidad de precipitaciones es del 20%. La humedad se encuentra al 82%. El viento a 3 kilómetros por hora. La temperatura máxima el día de hoy será de 21 grados centígrados, probabilidad de lluvias del 52%, al parecer alrededor de las 2 de la tarde, es lo que entrega el IDEAN hoy para el municipio de Soacha. El clima, aquí usted lo escucha también en Periodismo Público Radio. Es hora de arrancar con la información pertinente, las noticias del municipio de Soacha, los titulares. Siete de la mañana con 49 minutos, aquí están los titulares más importantes del municipio de Soacha. Precisamente hablamos de que el Consejo de Soacha condecoró al alcalde municipal Eliazar González y también a la representante a la Cámara Betty Zorro. La corporación estaban en mora de haberle entregado tanto al alcalde municipal Eliazar González como a la representante a la Cámara Betty Zorro la máxima insignia que otorga el Cabildo Municipal, es decir, la condecoración del Dios Varón. La condecoración fue entregada al alcalde municipal en reconocimiento al sentido del deber, la lealtad y las condiciones excepcionales como ser humano, y a la representante a la Cámara Betty Zorro por sus logros políticos como militante del partido Cambio Radical, en especial por su desempeño en el Congreso de la República de la Cámara de Representantes, desde la Cámara de Representantes, demostrando su liderazgo y su compromiso. Las condecoraciones fueron entregadas en medio de palabras protocolarias dirigidas principalmente por los concejales que hacen parte de la bancada del Cambio Radical, es decir, Giovanni Ramírez, Camilo Nemocón y Jaime Sepúlveda. 7 de la mañana con 50 minutos y en Soacha hay déficit de raciones escolares, así lo aseguró el secretario de Educación, segundo Abel Suárez. Así es, el secretario de Educación dijo que en solo las instituciones educativas oficiales del municipio hay un déficit de 33.000 raciones escolares, teniendo en cuenta que el Ministerio del Ramo solo cubre 21.300 y que con algunos ajustes se alcanza apenas a 28.000. De 61.000 niños que requieren del servicio. El secretario habló también de otros temas que compartió recientemente en el Consejo a propósito del control político. Asimismo, se refirió al Centro de Investigación de Soacha y dijo que si bien en este momento se cuenta con el apoyo de docentes calificados, a ninguno se le está pagando. También mencionó que el titular de la educación de Soacha, sobre temas como las escuelas de formación cultural, las cuales han venido funcionando con docentes contratados. Sin embargo, dijo que, aunque la oferta llega a las diferentes comunas, el cubrimiento es parcial por falta de recursos. Y luego del debate de control político en el Consejo, el secretario de Educación dio también un balance de su cartera durante estos meses de administración y respondió este cuestionario realizado por la corporación, el Consejo de Soacha. Bien, hablamos ahora de las noticias, los titulares más importantes de la capital del país. Los hechos de Bogotá también son noticia. En Periodismo Público Radio, estos son los titulares de la capital de la República. Siete de la mañana con 52 minutos. Ahora las noticias de Bogotá. Mucha atención porque el distrito destinaría 2 billones del cupo de endeudamiento para Transmilenio. Los recursos corresponden al 53% de los proyectados para el sector movilidad a consideración del Consejo. Así es, a consideración del Consejo de Bogotá se encuentra el proyecto del cupo de endeudamiento que presentó el alcalde Enrique Peñalosa y que contempla una inversión de 5,1 billones de pesos y que ya tuvo su primera prueba en la Comisión de Hacienda de la Corporación. Dentro de esta iniciativa, el secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, anunció que la mayoría de los recursos destinados para este sector se invertirán en Transmilenio. El cupo que tiene que ver con el sector de movilidad es de 3,9 billones de pesos, de los cuales el 20% se va a destinar al proyecto Metro, el 27% a diferentes obras viales a cargo del IDU de mejoramiento y expansión del sistema Transmilenio, que sería el 53% de los recursos solicitados. A su vez, la Secretaría de Hacienda del Distrito, Beatriz Arbeláez, explicó que el Consejo de la ciudad está en plena capacidad para asumir esta deuda con responsabilidad sin poner en riesgo las finanzas, ya que el nivel actual de deuda permite la aprobación de la inversión. 7:53 y 5 capturados y 12 menores detenidos en los disturbios en Bogotá. El reporte lo entregó el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, y además también se conoció que hubo un reporte de una persona lesionada. Hablamos de Manuel Ascanio Tapia. Pues Jefferson, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, reportó que 5 personas fueron capturadas y 12 menores más retenidos en los disturbios de este miércoles 20 de julio en Bogotá por protagonizar hechos de orden público. La capital del país fue el lugar de Colombia con mayor número de hechos de orden público. Hubo intentos de bloqueo de toma de Corabastos que fueron 2 veces consecutivamente, reportó el funcionario, quien destacó que Manuel Ascanio Tapia, defensor del pueblo en Bogotá, también resultó herido en medio de los disturbios y será dado en alta en las próximas horas. En el país en total se registraron 7 desfiles, 14 concentraciones y 9 intentos de bloqueo en Antioquia, Quindío y Urabá. Pese a esto, el ministro de Defensa felicitó a los hombres de la Fuerza Pública por la demostración realizada durante el desfile militar del 20 de julio. 7:54. Ahora hablamos de las noticias más importantes en el primer departamento de Colombia, Cundinamarca, por primera vez. 8.500 familias de Cundinamarca tendrán el servicio de energía. En el mes de agosto iniciarán los trabajos para llevar la luz eléctrica a los municipios de Sabana, Ubalá y Almeida. Así es, con una inversión que supera los 8.500 millones de habitantes en los municipios de Sabana, Ubalá y Almeida, pues tendrán por primera vez el servicio de energía. El anuncio lo hizo Lucio Rubio, director general de Enel Colombia, quien señaló que en menos de 15 días iniciarán los trabajos para beneficiar a más de 8.500 familias de las zonas más apartadas del departamento de Cundinamarca. Rubio ratificó el compromiso de Codensa, Engesa y el grupo Enel para continuar enfocando sus esfuerzos en el desarrollo de estrategias innovadoras que se vean reflejadas en el crecimiento y fortalecimiento en la prestación del servicio. 7:55. Ahora hablamos de que Cundinamarca le da la bienvenida a 211 nuevos docentes y directivos docentes que tomarán posesión de sus cargos, 171 docentes y 40 directivos docentes. Así es, con la posesión de 211 nuevos maestros y coordinadores sigue consolidándose la planta de personal de las instituciones educativas departamentales. Los nuevos funcionarios recibieron la bienvenida por parte del subsecretario de Educación, José María Leitón, quien les expresó que la Secretaría de Educación Departamental es una entidad abierta a sus maestros y siempre dispuesta a atenderlos. Durante la ceremonia de posesión firmaron de manera protocolaria los 14 docentes con los puntajes más altos y luego lo hicieron los demás. Los maestros de todas las áreas del conocimiento, hombres y mujeres, llegan a prestar sus servicios en diferentes rincones del territorio cundinamarqués. Por su parte, Yolmar Javier Rodríguez, director del personal de instituciones educativas, les reiteró a los profesores y directivos la importancia de su labor al tener en manos los sueños de sus niños. Son las noticias más importantes en ese momento, lo que se desarrolla el día de hoy. Estamos ya jueves 21 de julio del año 2016, después del Día del Grito de la Independencia. Escuchan ustedes Periodismo Público Radio. Nos pueden seguir en nuestras cuentas en @periodispublico y @UMD Radio Soacha. Así nos encuentran en Twitter, en Facebook, Uniminuto Radio Soacha y también periodismopublico.com. Pues bien, estamos acompañándolos en esta mañana con la mejor información, las noticias que se desarrollan en el país en minutos a través de www.uniminutoradio.com/soacha y también www.periodismopublico.com.

Muy buenos días, un saludo muy cordial a usted, a todo el equipo de trabajo. Invitados. Licenciado Raúl Pico, director del Instituto Municipal de Recreación y Deporte, bienvenido. Muchísimas gracias, un saludo muy cordial para todos ustedes y muy amables por esta invitación. Y los periodistas mejor preparados. Se incorpora a nuestra mesa de trabajo nuestro compañero y director general de Periodismo Público Radios, Carlos Eduardo Rodríguez. Ariel, muy buen día a usted, Angie, buen día igualmente para Alexandra, Jefferson y a cada uno de ustedes. Periodismo Público Radio, de lunes a viernes, desde las 7:30 a 9:30 de la mañana, con las noticias del municipio de Soacha. Por Uniminuto, Radio Soacha. Saquemos a la población civil de la guerra. Respetemos las normas humanitarias. Y mi hermana tenía una niña de 8 años y un niño de 5 años. Estaba en ese barrio, entonces fue que allí le alcanzó a impactar una bala a ella. Entonces allí en ese momento ella cayó en el piso y ahí murió ella. En los conflictos armados, los combatientes deben respetar a la población civil y a los bienes civiles. Es prohibido atacarlos. Tomar las precauciones necesarias ayuda a salvar vidas. Casas, escuelas, hospitales, iglesias y todo lugar en donde se encuentran los civiles debe ser respetado. Es esencial esforzarse por ubicar las tropas y armas lejos de la población. Dirigir un ataque contra un bien civil o ponerlo en peligro puede ser una violación del derecho internacional humanitario. Él llora, él tiene miedo y él dice, a veces cuando escucha los hostigamientos, a mí me dicen, no, me van a matar. Y él llora, tengo miedo, yo no quiero morir. El Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, escucha a las víctimas del conflicto con el fin de proteger su vida y su dignidad. En su diálogo con los actores armados, el CICR les recuerda que la guerra tiene límites y que la población civil, mujeres, hombres, niñas y niños, no debe ser afectada en ningún momento. Un mensaje del Comité Internacional de la Cruz Roja. El Cuarto Poder. Un programa con humor y diversión. Si seguimos haciéndole caso a estos personajes, nos van a seguir diciendo, denle por ahí, denle, denle. Ay, rico. Denle Dios. Por ahí, mijo de él. Denle por ahí, denle por ahí, denle por ahí, denle. Se habla de la realidad de Colombia, mostrando el poder que hay en la academia. Al final, la vida sigue igual. Las noticias con humor. Para allá con las FARC. Eso, vamos a empezar a procurador, váyase por allá. Procurador, que se vaya. Que se vaya. Sáquelo, señor vicario. Métalo allá, eso. Sáquelo. Informando a los oyentes de la actualidad local, nacional e internacional, a partir del debate. De mal en peor va Colombia, sin duda alguna. Son las reacciones y recordamos que en el mes de abril Robledo ya había hecho un pronunciamiento en el Senado. Un programa de opinión. El Cuarto Poder. Yo estoy indignadísimo, su merced. Usted no nota cómo estoy indignado, Dios mío. Mañana llamo una movilización, señoras y señores. Las noticias con humor. Primera mano. Si ves que hay un semáforo que no sirve, está al frente la Uniminuto y no lo arregla. Uy, sí. Soy Regami. El Cuarto Poder. Escúchanos de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde por Uniminuto Radio Soacha. Y Elmo sabe dónde vives. Tenemos mesa directiva para enfrentar los grandes retos como garante. Estas vacaciones viaja, imagina, explora y descubre nuevos mundos a través de la lectura con las actividades que tienen programadas las bibliotecas, casas de la cultura, talleres literarios y centros Batuta de todo el país. Del 15 de junio al 15 de julio, prográmate para esta aventura con Leer es mi cuento en vacaciones. Consulta la programación de tu espacio cultural más cercano en www.mincultura.gov.co/leeresmicuento. Porque leer es nuestro cuento. Hagamos de Colombia un país de lectores. Invitan Mincultura y Mineducación. Apoya la Red de Radio Universitaria de Colombia. Prepárate para ser protagonista del desarrollo de tu región con Uniminuto. Estudia en la modalidad distancia, cerca a tu casa y con opciones de financiación. Te esperamos en nuestras sedes administrativas, en Choachí, calle Cuarta, número 413, o en Caquesa, calle Quinta, número 5A61. Visítanos en cundinamarca.uniminuto.edu. Uniminuto, institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Ocho de la mañana con 7 minutos en Periodismo Público Radio. Este jueves 21 de julio saludamos a las personas que apenas se conectan a esta nueva emisión. Hoy con bastante información, noticias, lo que pasa a nivel nacional. Mucha atención porque el Consejo Nacional Electoral ya escogió a su presidente y también a su vicepresidente. Alexander Vega es el presidente y también Carlos Camargo, quienes ya se han manifestado y se han pronunciado. Así es, en la tarde del martes el Consejo Nacional Electoral eligió al magistrado del partido de la U, Alexander Vega, como nuevo presidente de la corporación. Asimismo, el vicepresidente del Consejo es el nuevo magistrado Carlos Camargo del Partido Conservador. Tenemos mesa directiva para enfrentar los grandes retos. Como garante democrático, el Consejo Nacional Electoral tiene un desafío histórico que le damos desde aquí y le hacemos un llamado país de absoluta tranquilidad, teniendo en cuenta que se asumirán las competencias con toda la firmeza, con toda la imparcialidad y seremos respetuosos de las diversas opciones que se presenten en lo que tiene que ver con el plebiscito. El recién elegido presidente manifestó que es grato informarle a toda la opinión pública que el Consejo Nacional Electoral está presto para los deberes que nos atañe la Constitución y la ley frente al plebiscito e igualmente con lo ordenado por la Corte Constitucional. Queda así terminada la interinidad del Consejo Electoral, que ahora está unido y listo para todos los retos que vengan en el país. Se va a reglamentar los grupos promotores a favor por el sí, por el no, la abstención, los espacios, la pedagogía, la propaganda electoral, que de acuerdo al comunicado que hizo ayer la Honorable Corte, somos nosotros los que daremos las garantías para que tanto los que estén a favor del sí, como el no, como la abstención, pues se vea reflejada en esa reglamentación, con el objetivo de que el plebiscito sea el mecanismo idóneo, con el objetivo de que los ciudadanos puedan votar sin presión alguna, sino solo con el convencimiento por la paz. El Consejo Nacional Electoral tendrá como objetivo principal prestar la veeduría a los procesos electorales de cara al plebiscito luego de su aprobación por parte de la Corte Constitucional. Dicha elección supone el fin de 9 meses sin tener presidente en la corporación por una división al interior del Consejo. 8 de la mañana con 9 minutos. En otras noticias, el ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, se ha pronunciado. Dice que los transportadores no volverán a la tabla de fletes. Sin embargo, ayer también se han presentado manifestaciones y el gobierno nacional ya inició los diálogos con estos pequeños camioneros. Manifestaciones ayer en la capital, en la calle 13 con avenida Boyacá, igualmente la calle 13 con avenida Villavicencio. Así es, el gobierno nacional inició diálogos con los pequeños camioneros mientras las conversaciones con los líderes del paro siguen aún sin moverse. El ministro de Transporte, Jorge Rojas, anunció que no solo volverán las tablas de los fletes. Sostener el 1-1, el programa de chatarrización de manera moderna y transparente. No volveremos a tabla de fletes. En estas propuestas estuvo de acuerdo cada uno de los agentes del transporte con los que hemos dialogado. Sin embargo, aseguró que el canal sigue abierto con los líderes del paro y desmintió que las transnacionales transportadoras estén detrás de apoderarse del parque automotor del territorio nacional. Estamos pidiéndoles que se sumen a la propuesta de la gran cadena del transporte de Colombia y el ministerio. Si alguien llega a querer entrar un vehículo, 10, 100 o 1000, tiene que chatarrizar ese mismo número de vehículos, sea una empresa pequeña, mediana o grande. Esto no es más que un mito. El gobierno no puede guardar cupos y no lo está haciendo. Asimismo, afirmó que están estudiando mecanismos para evitar la corrupción en el proceso de chatarrización. Hasta hoy, el paro camionero, las autoridades han realizado más de 99 capturas y según Asecarga las pérdidas ascienden a 2,6 billones de pesos. Y precisamente rodea la denuncia de la gobernadora del Valle, que dice que la quieren enlodar en este escándalo camionero. La funcionaria dice que denunciará a quienes la acusan. Y hay un testigo relacionado a Dylan Francisco Toro con el que se abre este tema del cartel de la chatarrización. Ya son las 8 de la mañana con 11 minutos. Avanzamos con la información nacional. Condenan a médico por diagnóstico errado que llevó a la extirpación de un seno a una paciente. La paciente afectada, se manifestó, es María Teresa Restrepo, igualmente el defensor del usuario del Valle Salud. Ella es Daisy Villaraga. Así es, tras un diagnóstico equivocado dado por el doctor José Edgar Duque Echeverry en 2007, quien dictaminó un equívoco concepto de cáncer de mama a una mujer en Cali, la Corte Suprema de Justicia informó la condena impuesta al médico, quien deberá responder por el delito de lesiones personales culposas y pagará una condena de 10 meses de prisión y una sanción de 4.700 millones de pesos. La mujer que perdió su seno derecho relató que le encontraron una masa y que, según le informaron, se trataba de un cáncer invasivo. Eso también de confianza de los médicos, y ellos creen que atender a un paciente en 20 minutos ya suficiente y hasta luego. Sufrimos mucho con esto, yo me vi afectada también en mi parte personal. Este fallo llevará a que las clínicas mejoren sus protocolos de atención y manejo para evitar así errores médicos. Nosotros estamos ahí para darle todo el apoyo que necesite tanto los pacientes como los familiares. La demanda civil en contra de la clínica donde fue atendida la paciente, así como la EPS, aún continúan. 8 de la mañana con 13 minutos y capturan a alias El Comandante, peligroso delincuente que operaba en Bolívar. El del Gerardo Bonilla, el comandante de la 5ª Brigada del Ejército Nacional, se manifestó. Pues Jefferson y oyentes, el general Helder Giraldo Bonilla, comandante de la 5ª Brigada del Ejército Nacional, informó la captura en Barranca Bermeja de un hombre que responde al alias de El Comandante, quien es señalado de intimidación y muerte por descuartización de varias personas en Cartagena. Se logró la captura de alias El Comandante. La operación se realizó en el casco urbano del municipio de Barranca Bermeja, Santander, hasta donde llegaron los soldados del Batallón de Infantería número 5, Luciano de Luyer, y funcionarios del CTI. Allí realizaron la aprehensión del sujeto que era solicitado por la Fiscalía mediante orden de captura. El general Bonilla señaló que el hombre pertenecía a un grupo armado organizado que delinquía en la capital del departamento de Bolívar. Bueno, el modus operandi alias El Comandante era intimidar a sus víctimas hasta causarles la muerte descuartizándolas. Homicidio agravado, tráfico, fabricación de armas de fuego, hurto agravado y calificado, uso de uniformes e insignias, fabricación y tráfico de estupefacientes e inasistencia alimentaria. Delitos por los que deberá responder ante la justicia. 8 de la mañana con 14 minutos, noticias importantes que se desarrollan en el país. Ayer, precisamente 20 de julio, estuvo el presidente Juan Manuel Santos en la corporación, en el Congreso exactamente, y ya designaron un nuevo presidente del Senado, que dice no a la constituyente y pide también al Congreso no dar papaya. Hablamos de Mauricio Liscano, que dijo en su discurso: como víctima de la guerrilla que perdona a las FARC y trabajará por la paz de Colombia, el presidente Juan Manuel Santos dice que ahora no será el Congreso de la Paz, sino el Congreso del Postconflicto. Mauricio Liscano es el presidente del Congreso más joven de la historia y pidió a sus colegas no dar papaya con el ausentismo y también jugarle limpio al país cumpliendo con sus responsabilidades. La primera vicepresidenta del Senado será la senadora Daira Galvis, de Cambio Radical, y en la segunda vicepresidencia estará el senador verde Iván Leonidas Name. Es lo que sucede en el país, noticias importantes que se desarrollan y que usted las conoce aquí a través de Periodismo Público Radio. Jueves 21 de julio, ya vamos con toda la información local, las noticias del municipio de Soacha. Está escuchando Periodismo Público Radio. Un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Se conmemoran 25 años del asesinato de Luis Carlos Galán Sarmiento, ultimado en la plaza principal del municipio de Soacha. Las madres de Soacha claman justicia frente a la decisión de aplazar para el 2016 el juicio contra los militares implicados en los llamados falsos positivos. Usted fue el único periodista que llegó a un lugar apartado de Soacha, donde murió un niño que estaba durmiendo y que fue impactado por una bala perdida. Soacha es un municipio aledaño a Bogotá, sin embargo, pese a su cercanía a la ciudad, presenta graves problemas sociales de seguridad y movilidad. Deténgase. Soacha tiene otras historias para contar. En Uniminuto Radio Soacha transmitimos confianza, promoviendo las buenas labores que se generan en nuestras comunidades. Ángela Osorio,

se complica cada día más. Ahora el gobierno dice que está negociando es con los pequeños camioneros, con los grandes líderes del paro, pues creo que la cosa está ahí como quieta. Y lo cierto es que los afectados venimos siendo todos nosotros, porque los productos de la canasta familiar, si bien es cierto, por lo menos en la capital colombiana y sus alrededores, no han escaseado, pero sí creo que el alza ha sido exagerada, se ha aprovechado el tema. No es posible que por una mandarina hay veces uno pague 500, 600 pesos, cuando uno conseguía por 1,000 pesos fácilmente una docena. La situación, me parece que el gobierno y los mismos camioneros no son conscientes. Hay que de todas formas presionar como habitantes de a pie, como consumidores, pues que arreglen el tema, porque nosotros no podemos pagar los platos rotos de esas inconsistencias entre gobierno y camioneros, y sobre todo de esa falta de seriedad entre los dos bandos. Vamos a ver qué espera, qué pasa. Seguimos ahí pues a la expectativa. Ayer también don Jefferson y Angie, pues fue el día del grito de independencia en nuestro país, ¿no? El gran desfile, ¿sí lo vieron por ahí? Oiga, ese espectáculo, sí, aéreo interesante, yo nunca había visto lo que vi ayer. Un avión gigantesco con dos aviones de combate pegados, no sé, con una guaya, con un hilo. Imagínense del tamaño y de la resistencia para arrastrar dos aviones. Eso era algo, uno siempre veía pues la revista de los Cafir, de los Tucano, de los F-16, de todo esta, de los mismos helicópteros. Pero eso que, ¿usted no lo vio, Jefferson? Un avión gigantesco, yo me imagino que militar, y pegados a las alas con una guaya, dos aviones de combate. ¿Cómo alzarían vuelo y cómo aterrizarían? Bueno, eso sí, ni idea. Vi el desfile, no completo, pero sí vi al Ejército Nacional, la Fuerza Aérea, por supuesto, con sus aviones, que lo despiertan a uno. Si está dormido, lo despiertan, seguro. Sí, no, y mire que ver ese espectáculo es bonito. Todas las fuerzas ayer, terrestres, navales, aéreas, aquí presentes, pues en el desfile del 20 de julio. Pero bueno, y en Soacha sí me parece que nos quedaron debiendo el desfile, porque si bien es cierto no ha sido como tan trascendental, pero se había programado un desfile en San Mateo, y la información que tenemos es que pues justamente a la hora de la convocatoria, que era a las 8 de la mañana, comenzó a llover, no vino mucha gente y cancelaron el tema. Bueno, pues no tenemos todavía el pronunciamiento de las autoridades oficialmente qué fue lo que pasó. Pues bueno, le hago un comentario rápido a Ariel acerca, señor, del tema, porque sí, en muchos lugares del país hubo presencia de las fuerzas militares con esta bonita presentación, como lo fue Bogotá, Manizales, en Ibagué, en Neiva, en el Eje Cafetero en general hubo un gran desfile. En Bogotá se vivió desde las 10 de la mañana por la avenida 68, desde la calle 63 hasta la calle 80, y terminando en las instalaciones de la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba, por los ambos sentidos de la avenida 68, que estarían habilitados desde la calle 26 hasta la calle 80. Recordemos que ayer también se vivió ciclovía común y corriente. Sí, además mire, Jefferson, ayer hubo amenazas de saboteo de los camioneros justamente en la calle 13 al desfile militar del 20 de julio. Vimos a la policía, al ESMAD, muy atentos, a las fuerzas pendientes, porque pues por lo menos los rumores corrieron, pero creo que finalmente no pasó nada. Y de hecho ayer también el terminal de transporte aéreo no estaba operando desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, de acuerdo con lo señalado por la Aeronáutica Civil, como lo habían dicho. El general encargado de todo este desfile era José Humberto Jerez Cuellar, comandante de la 5ª División del Ejército, encabezaba el desfile. En Bogotá participaron el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana, la Armada Nacional, la Policía Nacional, la Escuela de Formación y Entrenamiento, y también pues veteranos de guerra y un bloque especial de mujeres militares. Sí, señora, ahí está pues la información, lo que pasó ayer 20 de julio, Día de la Independencia. El presidente Juan Manuel Santos, Jefferson, también, recordemos que los 20 de julio normalmente, tradicionalmente, es cuando se instala el Congreso de la República. Bueno, pues no correspondía instalar el Congreso ayer porque ya se posesionó, eso tiene que coincidir con el periodo del presidente, pero lo que hizo fue instalar el Congreso del posconflicto. Sí, así lo llamó el presidente Santos. Pues ojalá este tema no sea solo palabras sino hechos, el tema de la paz, de la culminación de la guerra y de la etapa posconflicto, que también no es fácil. Debemos prepararnos a asumirla, porque la experiencia en algunos países donde se han negociado, se han llegado a acuerdos con la guerrilla, es que el periodo más complicado es el del posconflicto. Ahí es donde debemos también estar todos atentos. Muy bien, 8 de la mañana y 27 minutos. Vamos ahora con las noticias locales. Si hay noticias, Angie, el otro día había quedado una tareita, señorita, de averiguarse algunas cositas en otro idioma, ¿no? En inglés, don Jefferson también. ¿Ah? Aprovechando que ahora en Soacha es muy cerca, ahora queda muy cerca aquí a nosotros, está el Centro Colombo Americano, ¿no? Y con ellos hablamos hace alrededor de que como de un mes larguito, algo sí, así. Sí, señor, ya habían estado, sí, señor. Nos estuvieron contando cuáles son esos programas que han venido desarrollando en el municipio de Soacha, las oportunidades que tenemos todos, el trabajo que se ha venido haciendo con las instituciones educativas del municipio, con la Secretaría de Educación, en fin. Y hoy vamos a retomar el tema porque lo que entiendo es que hay un nuevo programa semipresencial virtual como alternativa para quienes de pronto no tienen el tiempo, para los que no tenemos, por ejemplo Jefferson, a nosotros que nos toca trabajar Angie y estudiar algunos, entonces el Centro Colombo Americano está ofreciendo un nuevo programa justamente pensando en quienes no tenemos ese tiempo completo. Ahí está, ¿le suena, don Jeffrey? Sí, sí, interesante, me sirve de hecho. Y de hecho le sirve, pues. Pues para ello, a esta hora 8:28, tenemos invitado aquí en cabina a Daniel Valderrama. Él es el coordinador académico de la sede Soacha del Centro Colombo Americano, que funciona justamente en Ciudad Verde, en este amplio complejo residencial, el macroproyecto Ciudad Verde que todos conocemos. Y vamos a hablar de este nuevo programa semipresencial que nos está ofreciendo el Centro Colombo Americano. Y también vamos a hablar, ¿a usted le gustan las exposiciones? El tema del graffiti, todo lo que tiene que ver, Toxicómano es uno de los artistas urbanos más reconocidos en Colombia, y los amantes, los que les gusta ver pues sus obras, pueden acercarse también al Centro Colombo Americano de Ciudad Verde para apreciar todo su trabajo. Bueno, vamos a ampliar esos temas, Jefferson y Angie, justamente con nuestro invitado. Daniel, de nuevo, bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias, buenos días para todos, un placer estar acá nuevamente. Bueno, Daniel, antes de entrar a hablar de ese nuevo programa que ustedes nos están ofreciendo, a quienes no contamos con el tiempo, porque bueno, hoy en día en este acelere uno estudia, trabaja, o estudia y trabaja, o dos trabajos, y hay veces no le queda mucho tiempo también de estudiar una alternativa diferente como el inglés. Bueno, yo diría que una necesidad incluso. Antes de hablar de eso, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Qué tal el Colombo? Nosotros nos vimos hace como un mes larguito. ¿Qué ha pasado? Estuvimos acá, sí, hace un mes efectivamente. Desde entonces ya hemos iniciado nuestro segundo semestre del año con el programa de niños y adolescentes que funciona los sábados, y estamos muy contentos. Más familias se están vinculando a lo que sucede en el Colombo, al aprendizaje del inglés. Tenemos nuevos estudiantes y sobre todo niños con ese deseo de hablar en un segundo idioma y de ver qué es posible aprender inglés. El centro comercial, ¿cómo se llama? ¿Dónde están ubicados ustedes? Estamos ubicados en el centro comercial Prado Verde, el segundo piso, queda allí en Ciudad Verde. Prado Verde, doña Angie, ¿no? Hay que ir al centro comercial Prado Verde en Ciudad Verde. En el segundo piso está el Centro Colombo Americano, sede Soacha, unas instalaciones muy bonitas, muy cómodas, muy apropiadas y como además nos las merecemos aquí en el municipio de Soacha. Daniel, ese nuevo programa semipresencial virtual que ustedes están ofreciendo, ¿en qué consiste? Bueno, nos hemos dado cuenta de que con nuestra llegada al municipio de Soacha, de alguna manera eliminamos las barreras de la distancia, por así decirlo. Ya no hay que desplazarse hasta Bogotá para tener acceso al Centro Colombo Americano de toda la vida. Pero aún así hay muchas personas que tienen sus actividades ya agendadas, están trabajando, están estudiando, algunos ambas cosas, trabajan y estudian. Entonces no es fácil vincularse a un programa que sea todos los días. Por esto consideramos que hay una gran oportunidad para traer un programa semipresencial. Se llama el English Program, el Blended English Program, el cual funciona solamente un día a la semana, el día sábado. Son las clases presenciales allí en las instalaciones del Colombo, y de resto el estudiante va a realizar

Lo cierto es que condecoraron al alcalde en un evento, yo no sé si tildarlo de político, porque yo vi algunos líderes también, amigos por supuesto del profe, de la representante en la Cámara Betty Zorro. Pero escuchemos a los protagonistas, Angie, escuchemos a ver qué dicen. Pues inicialmente dentro de los diferentes discursos, inicialmente estuvo o habló el concejal Giovanni Ramírez, y él se refirió a la importancia para Soacha de tener una representante a la Cámara. Asimismo destacó la elección del actual alcalde como integrante de Cambio Radical y lo calificó como el principal logro de su partido político. Giovanni Ramírez, uno de los miembros de Cambio Radical. La posibilidad de estar representados en el Congreso de la República con nuestra representante Betty Zorro, y nuestro logro más importante que hemos obtenido electoralmente en los últimos meses, la elección de nuestro alcalde municipal, el licenciado Eleazar González, para el periodo 2016-2019, siendo como principal aval el aval de nuestro partido Cambio Radical, reconociendo el apoyo que los demás partidos entregaron. Por eso esta iniciativa, esta proposición, fue apoyada al interior del Consejo Municipal. Importante que el partido Cambio Radical hoy ocupe estos espacios y, como si fuera poco, sea hoy en día una de las bancadas más grandes que encontramos al interior de la Corporación Municipal, dando un respaldo a la administración y a la gestión realizada por nuestro alcalde. Bueno, profe, pues también estuvo dentro de la condecoración que se llama la condecoración del Dios Varón, estuvo también el señor, el concejal Chávez, estuvo el concejal Omar Roa, Juan Carlos Arias y Wilson Tique. Ya, óyeme, mire, gracias por recordarme los tres que me faltaban. El concejal Chávez estuvo en representación de la mesa directiva, no estuvo el presidente del Consejo Norberto Cuenca, pero sí lo hizo el concejal Luis Eduardo Chávez, porque recordemos que él es el segundo vicepresidente. También estuvo Jaime Sepúlveda, ¿no?, que es uno de los integrantes de la bancada de Cambio Radical. Sí, señor, él mencionó que se enorgullece de tener como alcalde al licenciado Eleazar González y sostuvo que seguirán con la camiseta puesta trabajando por el municipio y por el partido que representa. Pues escuchemos entonces qué dijo Jaime Ulises Sepúlveda. Un compañero de Cambio Radical, ex concejal, cómo nos enorgullece hoy tenerlo como alcalde. Una persona conocedora del municipio, una persona que trabaja a diario, que lo vemos desde tempranas horas hasta altas horas de la noche. Y como bancada de Cambio Radical, como compañeros, de verdad que hoy nos place y es un orgullo para la bancada poder hacer esta condecoración a estos dos personajes. Como lo decía nuestro delegado del partido, concejal Giovanni Ramírez, es un orgullo para todos y seguiremos con la camiseta puesta trabajando por nuestro municipio y por el partido Cambio Radical. ¿Y qué dicen los protagonistas, quienes recibieron la condecoración? Inicialmente escuchemos a la representante de la Cámara, Betty Zorro. Ella agradeció al Consejo por aceptar por unanimidad al actual alcalde y dijo que el único frente real es Soacha e invitó a todos a continuar con esa lucha para sacar el municipio adelante. Y agradecer de verdad al Consejo en pleno, porque obviamente acoge uno con cariño y con mucha humildad que todos hayan aceptado la proposición, y lejos de las vanidades, lejos de a veces no compartir el mismo escenario político, a veces de pertenecer a partidos distintos, recibir de ustedes ese reconocimiento y ese gesto de cariño, yo lo recibo con muchísima humildad. De verdad, mil gracias al Consejo Municipal. Extiéndanme el cariño, el aprecio a quienes no están. Y de verdad, un saludo muy cordial para todos, desde todos los distintos frentes, porque aquí el único frente real se llama Soacha. Pues la condecoración que fue entregada al alcalde municipal Eleazar González en reconocimiento al sentido del deber, la lealtad y condiciones excepcionales como ser humano, pues tuvo mención sobre... Él tuvo mención. Él se refirió diciendo que estaba muy agradecido a que hoy se mirara a Soacha de una forma diferente y que está conmocionado porque se está demostrando que sí es posible la unidad, pero que la apuesta es mirar hacia el ser humano por encima de todo. Por eso el plan de desarrollo es muy ambicioso, pero Pues primero hay que construir ciudadanía para luego construir ciudad. Escuchemos al profe Eleazar. Hoy Soacha se mira con otra lección y con otra mirada. Gracias a eso se está demostrando que efectivamente sí es posible la unidad y mirar efectivamente el confluir a un punto definitivo que es el municipio y que son sus seres humanos. Y por eso cuando iniciamos nuestro proyecto Plan de Desarrollo con mi querida esposa y luego con todo el equipo, mirábamos un plan de desarrollo que le apunte a qué, que le apunte a qué. Y entonces nos reuníamos con la doctora Betty, nos reuníamos con los muchachos del equipo, con cada uno de ellos, pues que le apunte al ser humano, que le apunte al ser humano. Y por eso ese plan de desarrollo a escala humana es un plan de desarrollo que efectivamente es muy ambicioso, porque primero tenemos nosotros que construir ciudadanía para luego construir ciudad. El alcalde Eleazar también sostuvo que es importante el respaldo de la gente cuando sale a los barrios. Aseguró que la comunidad es consciente que se debe olvidar esa imagen negativa de la ciudad y todos deben apuntar a construir tejido social para lograr un cambio en el mediano plazo. Y qué bonito hoy cuando llega uno a los barrios, porque es muy hermoso, que llega uno a los barrios y hace una proposición y salen 100, 200 personas a acompañarlo a uno a una caminata de toma, de degustación de la ciudad, de recorrer la ciudad. Y no es en vano, es porque se necesita que a Soacha la recorramos centímetro a centímetro. Es porque se necesita que hoy conscientemente olvidemos ese cuentico de que nos tocó bailar con la más fea. Soacha no es la más fea, Soacha no es la más insegura, Soacha no es la más horrible. Hoy los seres humanos, todos y cada uno de los soachunos, somos relevantes en nuestra ciudad. Pero si nosotros apuntamos efectivamente a construir ese gran tejido social que necesitamos construir, efectivamente vamos a cambiar. Ahí está entonces el alcalde municipal Eleazar González, quien recibió la condecoración por parte del Consejo y específicamente una iniciativa que nace de la bancada de Cambio Radical, su partido político, tanto del alcalde Eleazar como de la misma representante a la Cámara, Betty Zorro. ¿Sabe que me gusta esa actitud del alcalde Angie? Pues ojalá contagie absolutamente a todos, todos nos dejemos contagiar de esa actitud positiva. Él dice, no señor, ese cuento que nos tocó bailar con la más fea, eso no es así. Y pues de cierto modo él resalta pues que la comunidad ha copiado su mensaje, ha copiado lo que él ha incorporado, lo que se ha trabajado en el plan de desarrollo a escala humana, y la invitación es a que todos nos involucremos en ese nuevo proceso para que tengamos en corto tiempo una Soacha diferente. Ojalá, pues como dicen algunas personas, hay quienes cuestionaron la condecoración, porque lo que algunas personas dicen es que se requiere es trabajo y resultados más que condecoraciones, pero finalmente me parece que estos actos también son válidos, pero respetamos por supuesto todas las opiniones. 9:04 a.m. Angie, mencionamos hace un ratico que hoy también está invitado en cabina el secretario de salud de nuestro municipio de Soacha, el doctor Reyes Murillo Higuera, para hablar de algunos temas que tienen que ver con la salud, con algunos servicios que ofrece la Secretaría de Salud, y justamente pues en los siguientes minutos le vamos a dedicar tiempo a hablar de este tema. El secretario ya está acá y vamos a hablar inicialmente de una feria de servicios. Ojo, porque los habitantes de la Comuna 1 y específicamente del sector de Quintas de Santa Ana 2 pues van a tener la presencia de la Secretaría de Salud con diferentes actividades, con diferentes servicios este sábado 23 de julio, es decir, pasado mañana, Angie, porque nosotros cuando venimos de un festivo entre semana nos equivocamos, ¿no? A mí me parecía que hoy era lunes por el descanso de ayer, pero no, señores, ojo, hoy jueves estamos hablando de esta feria de servicios pasado mañana 23 de julio. Pero bueno, démosle la bienvenida al secretario de salud de nuestro municipio de Soacha, el doctor Reyes Murillo Higuera, quien de nuevo nos acompaña para hablar de temas de interés para la comunidad de nuestro municipio de Soacha. Doctor Reyes Murillo, bienvenido, buenos días. Muy buenos días a toda la comunidad, muy buenos días Ariel, Angie, gracias por la oportunidad de

la provincia más importante del departamento de Cundinamarca. A propósito, un saludo especial para nuestros habitantes del vecino municipio de Cibaté. Un abrazo para ellos, un saludo para la oficina de prensa y por supuesto para el alcalde municipal, que nos reportan sintonía allí de este vecino municipio. Vamos, antes de terminar, porque ya se nos va el tiempo, Angie, hay una noticia que tiene que ver con la autopista sur, hablando de movilidad. Oiga, Angie, esos semáforos, Dios mío, de la autopista y especialmente el del Altico, es un dolor de cabeza, ¿no? Son terribles, profe. De 30 días que llega a tener un mes, 29 están... 29 están dañados. Sí. No funcionan. Y yo iría más allá, de 6 meses funciona una semana. Horrible. Y sobre todo en una vía como la autopista sur, que tiene una alta congestión vehicular, tiene un alto tránsito de vehículos, pues si bien es cierto, en estas vías rápidas no deberían existir semáforos, porque eso es lo ideal, justamente por el alto tránsito, la alta concentración de vehículos, pues cualquier semáforo, así sea 15 segundos que detenga el tráfico, se va a hacer trancón. Sí. Pero pues, ¿qué más hacemos si en la autopista no hay puentes? El Estado Nacional, la Nación, a través de la ANI, no ha querido arreglar el tema. Estamos pendientes de fases 2 y 3 de Transmilenio para ver si se resuelve este lío. Pero mientras tanto, claro que ese mientras tanto se queda permanente. Pero mientras tanto hay que también, se debe tener en cuenta los pasos y sobre todo para proteger la vida y la integridad de las personas. Y aquí en el Altico, este semáforo que es tan pero tan fundamental, porque es que queda al frente de las universidades. Ahí es donde pasan muchos de los estudiantes que se han matriculado tanto en la Uniminuto como en la UDEC, la Universidad de Cundinamarca. Pero aún así, las autoridades no han hecho lo posible, no han arreglado estos semáforos, y los arreglan, duran 15 días buenos y vuelve el tema. Y se supone que ponen ahí como agentes de tránsito, a policías ahí, pero estos señores no agilizan la cuestión para que la gente transite. Son horas, minutos muy largos esperando a que estas personas den el paso. No, y no solamente eso, muchas veces no hay nadie. Yo he pasado en el día y no hay ni auxiliares bachilleres ni policías de tránsito. Pues entendemos que la capacidad es muy poca, el personal que hay es poco, pero esto también hay que ponerle cuidado. Y mire, estuvimos hablando con el director operativo de tránsito y transporte de Soacha, Rafael González, y ¿sabe qué dijo? Él lo que dice es que el municipio no ha recibido, esa vía estaba concesionada, empecemos por ahí, pero la concesión, eso nos dijo el mismo director operativo de tránsito aquí en Soacha, que la concesión recientemente le entregó a Invías, el manejo de la autopista. Invías no le ha entregado al municipio como el manejo, pues no le ha entregado la responsabilidad de los semáforos y ellos no pueden intervenir, porque hay que entender que ese es un corredor nacional, pues eso es lo que nos está diciendo. Escuchemos que sea él, quien sea el mismo director operativo de tránsito y transporte de Soacha, Rafael González, quien explique por qué no se puede, por qué el municipio no puede intervenir en los semáforos dañados en el corredor de la autopista. Esa vía es una vía de orden nacional, esa vía estaba en concesión, por ende estaba con la concesión Bogotá-Girardot, pero esa concesión, por información que nos dio la ANI, acabó entre marzo y abril de este año y fue entregada al Invías. Entonces esa vía es del Invías y por ende lo que hay que hacer es que la señalización y todo lo de semaforización lo hace directamente el ministerio y lo hace a través del Invías. Por ende no tendríamos competencia en el tema porque no nos han entregado esa señalización ni esa semaforización al municipio. No podemos nosotros intervenir directamente dado que no tenemos una entrega formal por parte de la Nación. Luego de que se formalice eso, que lo hemos hecho en innumerables derechos de petición y oficios tanto a la ANI como al Ministerio y ahora al Invías, nos entreguen eso formalmente, pues ya podremos intervenir como municipio. Pues es claro, el director operativo de Tránsito y Transporte de Soacha, Rafael González, dice no nos corresponde como municipio. Nosotros no podemos intervenir por una simple razón. El Invías no nos ha entregado, no es el manejo de la autopista, es lo relacionado con la señalización y la semaforización. Entonces, si es competencia de la Nación a través del Invías, pues son ellos los que deben resolver el problema. Mientras tanto, la única medida es poner policías, pero lo que mencionábamos hace un rato, Angie, y es que no son constantes los agentes de tránsito allí, porque hay muy poquitos en Soacha, hay muy poquitos. Profe, ahí la solución es siempre que hayan grupitos de gente y vayan como pasando así suavecito e ir parando los carros, eso es lo que siempre se ve. Pero a uno mismo le toca hacer de agente de tránsito, sí, ¿cierto? Hacer grupos y comenzar como a poner la mano ahí, porque es una vía bastante rápida, peligrosa y sobre todo, ojo, hacemos el llamado que diariamente pasan muchos, pero muchos estudiantes, porque justamente es el paso. Ahí es donde se bajan quienes estudian tanto en la Universidad de Cundinamarca como en la Uniminuto, la Universidad Minuto de Dios, que las dos quedan aquí en este sector frente al Altico. Pues hacemos el llamado para que le pongan cuidado a este tema. Ojalá, quiera Dios, que no vayan a presentarse líos, problemas, accidentes, porque hemos advertido y no le quieren poner cuidado al tema de los semáforos, los que se dañan sobre la autopista sur, especialmente este del Altico, que es el que pareciera que ya, no sé, algo pasa porque lo arreglan y no dura ni una semanita y vuelve a dañarse. Pues ahí está el tema, lo dejamos, vamos a continuar pendientes, a estar pendientes en periodismopublico.com, en Periodismo Público Radio, sobre el tema y vamos a continuar atentos a ver si hay reacción por parte del Ministerio de Transporte y específicamente por el Invías. 9:32, nos vamos. Se nos acabó el tiempo, ¿no? Sí, señor, nos fuimos. Bueno, don Jeffer, fue un placer como siempre. Jefferson Bermúdez ahí al frente del cañón, pues las manos mágicas aquí para que este programa sea posible y por supuesto también con su voz acompañando el desarrollo de las noticias nacionales. Jefferson, muchas gracias. Para mí un placer acompañarlos aquí en Periodismo Público Radio con toda la información, noticias de Soacha, Bogotá, Cundinamarca y Colombia. Señorita Angie, también como siempre, muchas gracias, ¿no? Profe Ariel, que esté muy bien y que les deseo a todos nuestros oyentes un muy feliz resto de día. Y Ariel, hoy señor, juega la Selección Colombia. Oiga, venga. La Sub-23. Venga, hagamos un paréntesis. Juega, yo he visto camisetas. Es un amistoso. Ah, es amistoso. Sí, o, señor. ¿Con quién juega? Hoy juega contra Argentina, es la Sub-23. ¿Esa es la que va a participar en los Olímpicos, no? En los Olímpicos de Río 2016. Ah, es una preparación, es un amistoso y se va a desarrollar en Miami, en Estados Unidos, en la Florida exactamente. ¿Tiene la hora ahí del partido? ¿Tiene los daticos como para ubicar a nuestros oyentes? A las 6:15 hora colombiana comienza toda la preparación para este partido. Estarían jugando, creo, no estoy todavía cerciorando, 7:00 p.m, sí señor. Y bueno, juegan en Miami, en Estados Unidos. La lista, ya hay lista de convocados y todo. Sí, yo no sé si van a jugar los mayores que convocaron para la Olímpica, ¿no? No señor, bueno, ellos no van a estar ahí. Por ahora no. Ok, perfecto, ahí está entonces, ahí está la razón por la cual es que uno metido en tanta cosa y tanta noticia y pendiente de tanto tema como que descuida su patria. Sí vi camisetas, dije, vea pues, algo va a pasar ahí. Ah, uno que sí es famoso, Teófilo Gutiérrez. Teo. Ese sí va a estar ahí. Ok, qué bueno por Teo Gutiérrez que vaya a los Olímpicos a representarlos. 9:34, que tengan un feliz día. Mañana pasa a las 7:30 a.m. con todas las noticias del país, de Cundinamarca y de Soacha a través de Uniminuto Radio Soacha y de Periodismo Público Radio. Es el resumen de las noticias más tarde en periodismopublico.com. Que tengan un feliz día. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades.